12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos al programa de Ciencia y Tecnología de la Radio Autonómica de Canarias. A partir de ahora, de este instante, te ofreceremos 60 minutos netos de contenidos, como saben, solo apto para curiosos. El próximo 5 de mayo cumplimos 200 programas en la antena de esta casa y estamos preparando algo y además queremos que ese algo lo sugieran ustedes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos celebrar esta efeméride? 200 programas divulgando ciencia y tecnología. Pues hemos abierto una entrada en nuestro Facebook, en facebook.com/galaxiasycentellas, y también no solo para esto puedes contactar con nosotros, también lo puedes hacer a través de esa red social o la otra por excelencia, la más cortita, la de Twitter, a través de Juanjo Martínez. O por correos electrónicos a oyentes@galaxiasycentellas.com. Como siempre te recuerdo, si este horario dominical no te viene del todo bien, sabes que te puedes descargar todos nuestros programas para oírlos como y cuando quieras. Sobre todo desde dos plataformas, la web de esta casa, rtvc.es, y a través de la plataforma de Apple, iTunes. Hoy comenzaremos hablando de seguridad en la red. Porque los expertos nos han dicho en muchas ocasiones que utilizamos Internet de un modo completamente diferente a como utilizamos, por ejemplo, otros servicios. Parece que somos muy confiados para unas cosas y muy desconfiados para otras. Hoy sabremos que no somos realmente conscientes del daño que nos pueden hacer, por ejemplo, accediendo a nuestro ordenador, tableta o quizás teléfono. Y, por ejemplo, que somos muy precavidos cuando, no sé, vamos a un cajero, pero sin embargo nos conectamos a la página del banco desde una wifi pública. Bueno, pues hoy comenzamos una serie de entrevistas destinadas a analizar nuestra seguridad electrónica. Veremos cómo de vulnerables somos. Luego contactaremos con el buque oceanográfico Ramón Margalef para conocer los detalles de la campaña que están llevando a cabo en las aguas del Hierro. Están viviendo in situ la nueva actividad volcánica en la isla y además están analizando los efectos de la última erupción volcánica de la Restinga. Nos subiremos a bordo para hablar con el responsable de esta campaña oceanográfica. Aida Martínez responderá, como siempre, a dos grandes preguntas que ya te adelanto para que les vayas dando vueltas. Para adelgazar, ¿qué es mejor, correr o caminar? Y la segunda, y muy interesante, ¿por qué los pies se enfrían tanto? Iremos al espacio con Daniel Marín, que nos contará el propósito, el proyecto que tiene la NASA de capturar un asteroide y traerlo a la Tierra. Y Oswaldo González, nuestro astrónomo soporte de cabecera, nos contará cómo ver desde la Tierra al mismo tiempo la Estación Espacial y el Telescopio Espacial Hubble. Y porque sin ciencia no hay futuro, comienza Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que España es el país más ruidoso de Europa? Y el segundo del mundo después de Japón. Ahora que casi todos utilizamos Internet para casi todo, debemos saber qué riesgos tiene esta vida, nueva vida electrónica, y qué hacer para minimizarlos en la medida de lo posible. Hoy inauguramos una nueva sección en la que te hablaremos de la seguridad en Internet, de virus, de hackers, de spam, de fraude, compra electrónica, roba de datos personales, un montón de cosas a lo largo del tiempo, por supuesto. El experto que nos va a introducir en este mundo será Dipu Dasguani, que es ingeniero superior en informática y experto en seguridad. Buenas tardes, Dipu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar. Muy bien, gracias por estar con nosotros y gracias por proponernos esta sección que realmente es fundamental en el mundo digital en el que nos movemos. Pero a modo de presentación, tipo, ¿cómo comenzó a interesarte esto de la seguridad, del riesgo de Internet? Bueno, en primer lugar, gracias a ti por traerme aquí. Es un placer, ¿eh? A ver, el tema de la seguridad, en vez de responderte directamente por la seguridad, te respondo cómo me interesó la programación. Cuando era pequeño, pero cuando te digo 8 o 9 años, pues tenía un Amiga 500, los primeros ordenadores aquellos antes de los PCs. Que ahora están en la zona retro de sí. Amiga 500. Y me acuerdo que jugabas con disquetes, tenías que sí, un disco, otro sí, disco sí. Y tal y cual, ¿no? Y entonces yo tenía 8 o 9 años y me acuerdo que fui al Parque García Senabria, la Feria del Libro, con mi padre, y había un libro de BASIC, pero con ilustraciones, dibujos, uh-huh. para niños, un libro muy pequeño. De hecho, yo no sabía muy bien qué era el BASIC, pero me sonaba de haber visto el programa BASIC en el Amiga. Entonces me compré el libro. Y en el libro este, pues te enseñaba a hacer los pequeños programitas en BASIC, el típico Hola Mundo que se dice en informática, ¿no? Que es el primer programa que siempre haces en un lenguaje de programación. Uh-huh. Y cuántos años tienes, cómo te llamas, con variables, tal, sí, los primeros sí, programas. Sí. Entonces empecé haciendo cositas de estas. Después, más adelante, cuando ya con los PCs, con el 286, 386, 486, en verano, cuando te apuntabas en cursos que no sabías qué hacer y tal y cual, aparte del deporte, yo no sí. era tan deportista de joven, pues me apunté en un curso de Turbo Pascal, que después me sirvió cuando decidí entrar en la carrera, ¿no? Ingeniería informática. Entonces, y luego hubo una época antes de Internet en la que estaban los modem fax. Mi padre se sí. compró un modem fax. ¿Los que sonaban? Sí, los que sonaban, que hacían conexiones. Sí, sí, que iban a 2400 baudios. Mi padre se lo compró para mandar fax de trabajo desde casa. Entonces yo se lo configuré y empecé a utilizar el modem, descubrí el modem para conectarme a las BBS. Habían unas cuantas BBS locales que tienes que hacer una llamada local y eso era como el preludio de Internet, porque era un sitio, de hecho, a la gente que no sabe lo que es una BBS, le digo que es como si fuese un teletexto en el que, por hablar mal, sí. y en el que te conectabas, te bajabas software, freeware, mandabas mensajes de chat, eran los primeros chats. Y de hecho las BBS tenían un problema que no podían haber muchas veces, muchos a la vez, porque dependía de las líneas telefónicas que, claro, que tenían habilitadas. Se colapsaba. Sí. Pero bueno, para no seguir en eso, luego hice la carrera, luego vino Internet, y siempre me gustó esa parte de trastear, de ir un poco más allá, ¿no? No de conformarme con la informática de usuario y de, como dicen vulgarmente, romper cosas, ¿no? Es sí. decir, pensar en cómo, por ejemplo, en la carrera, en el centro de cálculo de la universidad, pues estábamos conectados todos en red. Y me acuerdo que siempre buscaba la forma de intentar mandar un mensajito al otro, abrir la calculadora, alguna trastada y tal. Siempre sí. esa inquietud por hacer estas cosas. Entonces, la materia de seguridad informática es una cosa que no se estudia en la universidad, por lo menos ahora, en su momento, y tampoco ahora con los planes de Bolonia. ¿No tuviste una asignatura que se llamara así? No, nunca hubo nada de seguridad vale. informática. Hubo programación. Yo en este caso soy bastante defensor del mundo académico y de la carrera tal y como la estudié, que ahora la han cambiado, pero bueno... que se enseña la base, la programación y los fundamentos para luego tú aprender, pero la seguridad no se enseña tal y como se concibe hoy en día. Entonces es una materia que la tienes que aprender un poco en la red. Uh-huh. De hecho, antes era mucho más difícil aprender cuando no había Internet, pero ahora con Internet todo está ahí, tienes que buscarlo, tienes que documentarte, desechar mucha basura que hay, sí. que luego ahora se me ocurre una anécdota que te puedo contar. Y entonces empecé a estudiar un poquito por mi cuenta, siguiendo blogs de gente muy famosa y muy buena que hay aquí en España, también en inglés. Y hace poco, pues decidí también esos conocimientos que tenía, pues refrendarlos con un máster de seguridad informática y hacking ético que imparte Antonio Ramos en la Universidad Rey Juan Carlos I, primero, perdón, y acreditar un poco esos conocimientos de manera académica, ¿no? Y así fue un poquito... Y hablemos de seguridad, porque claro, hablar de si Internet o es segura o no seguro, es como decir si Barcelona es segura o no segura, porque claro, depende de dónde vayas, ¿no? Exacto. Evidentemente. Pero es cierto que es un medio de comunicación nuevo y por lo tanto todavía no lo conocemos bien, aunque ya data de hace alguna década, ¿no? Pero a modo general, ¿usamos bien Internet? ¿Es un medio, bueno, más o menos seguro o es el sálvese quien pueda, una selva? A ver, Internet es un medio maravilloso. En Internet se pueden hacer cosas que antes sí. no concebíamos hace un montón de años. Es decir, nosotros podemos estar en casa, ver el cine, ver películas, comprar las entradas del cine, comprar las palomitas para las entradas del cine, sí. Hacer la compra, trámites gubernamentales, solicitar un permiso de armas en algunos países. También. pero Internet, como todo, es un medio hostil. Si tú navegas, no solo es dónde navegues, sino más bien cómo navegues, ¿no? Es decir, Internet es un medio hostil que está lleno de amenazas que circulan libremente por la red y que la gente no es consciente de ellas. Entonces, hombre, está claro, antes la gente decía, no, si no navegas por sitios porno no te pasa nada. Ya. Pero realmente eso no es del todo así. Hay webs normales que han sido infectadas y hay nuevas, las amenazas cambian. La forma de infectar a los equipos va cambiando, se utilizan nuevas técnicas, siempre aparece una contramedida a la medida de seguridad. Y entonces, pues la gente no conoce lo que le puede pasar, ¿no? Hay muchas personas que navegan libremente, que yo he visto gente navegando en wifi abiertas, como dijiste antes, accediendo a servicios y dicen, ¿a mí qué me va a pasar? Da igual, si me hackea, me hackea. Entonces, claro, pero es que, claro, esa es una de las excusas que casi todos ponemos. Bueno, ¿a quién le va a interesar mis datos personales, mis fotos, mi... En fin, pero sí, se puede interesar. Hay varias cosas, ¿no? En este caso, si ya, supongo que si dedicamos algún día a hablar exactamente del cibercrimen ya de manera más profunda, existen organizaciones cibercriminales altamente gestionadas, con el Departamento de Recursos Humanos. ¿Ah, es sí? Decir, estamos hablando de un crimen organizado. Estamos hablando de que ahora mismo el cibercrimen mueve más dinero que el tráfico de drogas. Porque siempre que imaginamos, hacemos el ejercicio de imaginarnos a un hacker, pues siempre lo vemos en un sótano lleno de latas de refresco vacías, un joven adolescente, pero sí. no en una organización. Ya, es que el concepto de hacker... primero, el concepto, hay varios conceptos. En primer lugar, el término hacker, no quiero estar ahora hablando de la etimología y todo el tema, pero bueno, el término hacker en un principio significaba curioso. Es decir, una persona que no se conformaba con cómo funcionan, cómo se usan las cosas, sino con cómo funcionan y cómo están hechas, ¿no? Entonces, como cuando lees un poco sobre el término, un poco de la filosofía, de hecho dicen que hay hackers del arte, hackers de la música, ¿no? De todo. De la pintura, claro. Y tal. Pero bueno, yéndonos al tema de informática, un hacker es un tipo que tiene conocimientos avanzados de los sistemas. Y de hecho, si la informática ya es una rama muy grande, incluso el hacking, o sea, la seguridad, es una rama muy grande, una materia que se compone de muchos campos. Está el phishing, el spam, el pentesting, hacking en wifi, hacking en redes locales, hacking de webs. Hay 20.000 cosas, ¿no? Sí. Entonces... antes los hackers buscaban el reconocimiento, lo que dices tú, un chico que estaba como la película Juegos de Guerra, ¿no? Un chico que se conectaba, intentaba tumbar algo y después te ponía ahí algo, owned, no sé si es hackeado, significa en inglés, es decir, pues te hackeé y te pongo una foto, owned by, y te pone un alias, ¿no? Como Kevin Mitnick, que es el hacker más famoso de todos los tiempos, se llamaba Condor, ¿no? Pero ahora, con el tema este del cibercrimen, internet y tal y cual, los hackers se han dado cuenta que pueden ganar dinero. Informáticos, claro. Somos gente que no ganamos la hipoteca. Sí. Entonces, como decía Chema Alonso, que es uno de los que sigo y amigo y el hacker más famoso de España, en una de las charlas decía que querían ver billetes de 500 euros, ¿no? Que no los hemos visto nunca. Entonces, el hacker se da cuenta de que existen organizaciones que lo contratan y, de hecho, no hace falta ni que seas un super hacker al principio. Yo hace poco veía un anuncio de una organización en internet que ofrecía un sueldo de $5,000 para empezar a un tipo que desarrollase exploits. Y si no sabías mucho del tema, te daban formación primero. Ahora eran rusos y cuando acabasen contigo, seguramente ya los 5.000 no te iban a servir para nada, ¿no? Pero eso está ahí, ¿no? Y existe de todo. Existen chavales que están en casa que quieren aprender a hacer cosas y luego quieren probarlas. Y siempre la tentación de tumbarte las cosas es muy grande antes de decir, bueno, no, mira, voy a avisar a esta gente y tal, o lo voy a publicar, o voy a dedicarme de manera profesional. Pero existen mafias, existen organizaciones, que es con las que hay que tener miedo. Y cuando me decías el tema de a quién le van a interesar mis datos. A ver, cuando hablamos de robo, por ejemplo, de credenciales de banca electrónica, está claro que si una organización difunde un malware, que se llama, masivo, y coge tus cuentas, mis cuentas, las cuentas del otro y tal, las cuentas de las personas corrientes no les van a interesar, realmente las cuentas bancarias. De hecho, en esas organizaciones hay gente que se dedica a clasificar las cuentas, en plan, cuentas premium, las que tienen más de $100,000, cuentas oro, las que tienen menos de no sé qué, o euros, y las cuentas basurilla, como quien dice, sí, o las dejamos, las regalamos, o las publicamos en internet, en Pastebin, que llaman, que es un sitio donde se publican, cada vez que hackean algo, por ejemplo, el otro día los premios Goya, lo publican en Pastebin, cosas estas se publican ahí. Pues esas organizaciones, la parte de banca electrónica a lo mejor no le importa mucho, pero por ejemplo, el tema de tus datos personales, tus fotos, lo que siempre dice mucha gente en sus charlas de seguridad, que lleves la webcam tapada, y la gente dice, no, chiquita paranoia, la webcam tapada y tal. Existen troyanos que sí que te pueden capturar la webcam Y sí que existe gente que le da igual grabar indiscriminadamente a quien sea la webcam, a veces ni siquiera haciendo cosas raras, porque tienes el portátil en tu casa y a lo mejor no te vas a desvestir ni cambiar de ropa, te vas al baño, no vas justo delante del portátil. Sí. Pero a lo mejor estudiando o haciendo, niños estudiando, y hay degenerados en internet que pagan dinero por ver esos vídeos. Ese gran hermano. Sí, ese gran hermano voyer o lo que quieras llamar. Entonces, esa parte sí hay que tener cuidado con eso. Vale. Otro tema de los que hablaremos más en profundidad es de un nuevo tipo de guerra que están desarrollando países unos contra otros. Es el ciberterrorismo, ciberataques. Sí. Por ejemplo, ya Estados Unidos ha atacado a Irán. Pues, Stuxnet, famoso. Sí, introduciendo un virus en las centrales, los equipos informáticos de unas centrales nucleares. ¿Realmente es real ya la ciberguerra? Sí, bueno, los gobiernos, mejor llamarlo ciberdefensa. Ciberdefensa. Pero los gobiernos lo niegan, pero sí es cierto que existe, porque es más barato tener armas electrónicas que misiles, ¿no? Claro. Es decir, para poder lanzar un ciberataque no necesitas ya un ejército o mandar un ejército, sus tropas con sus provisiones, sino que simplemente necesitas talento, comprar ingenieros, contratar ingenieros buenos que desarrollen exploits o que trabajen en la parte mala y lanzar esos exploits en masivo, ¿no? Entonces, se han dado bastantes ya ciberataques, casos de ciberataque. Muchas veces los gobiernos lo niegan. Por ejemplo, el ataque este de Stuxnet, uh-huh, nunca lo llegaron a confirmar. Luego ha habido casos como, por ejemplo, el de Rusia contra Estonia en 2007, que hubo un ataque de negación de servicio que tumbó los sitios web del gobierno. Después China, la famosa operación Aurora, eso a lo mejor lo has oído, es que los servidores de Google que estaban en China encontraron una puerta trasera que estaba codificada y en la condición ingeniería inversa de esa puerta trasera, empezaron a investigar, vieron que había referencias a un software que se llama Aurora, entonces por eso la llamaron operación Aurora, y lo que pasa, había una función de código que se llama CRC, que es código de redundancia cíclica, se suele utilizar para comprobar datos. Estaba documentada en chino. Entonces, el tipo que la había desarrollado tenía que ser chino o saber chino. Entonces, pues pensaron que China estaba detrás del ciberataque. Entonces, Google salió de... Los servidores de Google se escaparon de China, los quitaron, los pusieron en Hong Kong, se fueron. De hecho, Google se reunió con Obama y le dijeron, mira, que los chinos nos han empezado a... Y Obama dijo, bueno, mira, la cosa está complicada, vamos a dejarlo pasar, y lo dejaron pasar, pero ese fue un ciberataque. Y luego hay países como Siria, Bahrein, Vietnam, Irán, que lo que hacen es controlar ciberespionaje a sus propios ciudadanos para controlar a los disidentes. De hecho, salió un informe en internet hace 2 o 3 días que se llama Enemigos de Internet, en el que publican detalladamente todo este tipo de información y se pueden ver las técnicas utilizadas y todos los datos que estos países controlan de sus ciudadanos. Y luego también, por ejemplo, Egipto, el país de Egipto, también espía a sus ciudadanos con un troyano que se llama FinSpire. Dipu, hemos dado un par de pinceladas a lo que será pues esta sección dedicada a seguridad, que traeremos a esta mesa cada 15 días más o menos. Vale. Y en el que hablaremos de casi todo lo que hemos picoteado hoy, ya evidentemente con más profundidad. Dipu Dhaswani, ingeniero superior en informática y, como hemos comprobado, experto en seguridad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos ya dentro de unas semanas para profundizar en uno de estos temas que tanto nos incumbe. Muchas gracias a ti. Gracias, Marco. Un abrazo, hasta luego. Saludos a los oyentes. Llega el turno de una de las secciones favoritas de Galaxias y Centellas, una sección que todos esperan porque durante este tiempo resolvemos las grandes preguntas del universo, que no necesariamente tienen que ver con agujeros negros, materia oscura o si hay vida o no en Marte, porque el universo también está lleno de preguntas cotidianas como las que responde cada semana nuestra compañera Aida Martínez. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes, Juanjo. La verdad es que me gusta cómo me alabas, porque te dan ganas de seguir viniendo para que me digas estas cosas. Claro, es que sí. Claro, como no hay sueldo por medio, pues tengo que animarte para que sigas viniendo a contarnos, porque claro, tu responsabilidad es muy grande. Muchos oyentes te han sugerido preguntas y tienes la responsabilidad de responder a esas preguntas que parecen muy obvias, pero que no lo son del todo. Y en la primera, parece muy obvia, pero también tiene un estudio detrás, y es la siguiente, Aida. Para adelgazar, ¿qué es mejor, correr o caminar? ¿Tú qué dirías así a bote pronto? Yo creo que correr. Hombre, yo creo que también diría correr y no haría falta remitirnos a este estudio, pero para hacernos, para ya certificarlo y decir que se cumple, ¿es más fácil soltar los kilos, por decirlo de alguna forma, que no sobran corriendo o caminando a paso ligero? Pues hicieron un estudio durante 6 años en el que contabilizaron a 15.237 personas que caminaban habitualmente frente a 32.216 que salen a correr varias veces por semana. Y al final, científicos del Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley, que está en California, en Estados Unidos, demostraron que gastamos más energía cuando estamos corriendo que caminando. Así como las personas que normalmente salen a correr son más delgadas que las personas que no hacen sino caminar. ¿Qué camino? Las conclusiones las han publicado en una revista especializada, pero lo que es importante es que según esta investigación, la pérdida de peso y lo que sería la variación del índice de masa corporal, el IMC, pueden llegar a ser un 90% superior por cada hora dedicada a correr en lugar de a caminar. Uh-huh. O sea que si decimos, esta hora la vamos a invertir en correr, vemos que ahí puede llegar a ser el 90% la variación de ese índice de masa, esa bajada superior por cada hora que corramos. Sobre todo, hacen bastante hincapié que se va a cumplir esto en especialmente personas con sobrepeso y obesas, que ustedes también se pueden preguntar, como me han preguntado algunas personas, que claro, las personas con sobrepeso y obesas se les desaconseja en un primer momento que corran. Sí. Porque se les pueden estarse fastidiando de alguna forma las articulaciones, rodillas, tobillos. Y también deberíamos lanzar un aviso en este momento, porque no es muy recomendable que personas sedentarias con sobrepeso arranquen a correr de un día para otro, no. Porque les puede pasar de todo y nada bueno. Así que es cierto que mejor es correr que caminar, pero hay que empezar caminando, luego un trote y luego corriendo. Sí, el correr tiene beneficios. Sabemos que también, lo que estás comentando, no es ponerse ya, sino que siempre hay un calentamiento. Después, una vez terminas de hacer ejercicio, tienes que estirar esas articulaciones. Y también lo que tienen que tener en cuenta que el correr también puede llevar lesiones, porque es aunque parezca un ejercicio muy simple, si no sabemos hacerlo bien, pues nos podemos lesionar. Sí, son muy comunes las lesiones de rodilla, de tobillos, ahora que está muy de moda correr, porque es muy barato correr, no hace falta ir al gimnasio. Pues sí que los médicos están teniendo en sus consultas muchas lesiones, sobre todo de personas que han pasado de la nada al todo en muy poco tiempo. Bueno, así pues que eso, como la recomendación es poco a poco, y sí. Es verdad que sí es positivo el correr, porque también es una forma de liberar la mente, ¿no? Como que te desestresas, sí. Y puedes. Pero bueno, si no les gusta correr, pues caminar. Igualmente sepan que quemas menos, pero si el objetivo no es quemar, sino realizar ejercicio por una forma de disfrutar del paisaje o cualquier otra cosa, pues bienvenido sea. También es cierto que quemamos más calorías cuando pasamos frío. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta, que a veces es muy molesta, sobre todo cuando compartes cama, y que tiene que ver con los pies. ¿Por qué los pies se enfrían tanto, Aida? Bueno, tenemos que empezar a decir que todo lo que son órganos internos, especialmente el cerebro, se tienen que mantener a 37 grados centígrados para funcionar de una forma adecuada, para que funcionen correctamente. Cuando uno empieza a sentir frío, es porque algunos fluidos de la sangre se concentran en mantener calientes esas partes del cuerpo. El cuerpo es inteligente y dice, claro. Se enciende la bombillita roja de peligro, ¿no? Y entonces dice, pues el cerebro está bajando esta temperatura, vamos a ir a calentarlo. Claro, se prescinde de la sangre ahí donde no. Claro, de alguna forma, si le retiras calor de un lado, pues se va a poner frío, ¿no? El equilibrio ese de frío-calor. Sí. Las zonas más afectadas siempre van a ser las manos y los pies. O sea, al retirar esa sangre para mantener calientes los órganos internos y cerebro, pues los más damnificados van a ser manos y pies. Sin embargo, también hay que decir, como bien has dicho, que hay algunas personas que sienten más frío que otras. Y esto puede ser debido a que son demasiado flacas o no tienen suficientes ácidos grasos. O sea, que va a estar ahí también relacionado de alguna forma con el peso. Eso quiere decir, Aida, que si, por ejemplo, dejamos de utilizar el cerebro, se nos calientan los pies. Dejamos de pensar. Y se no. Va toda la sangre a los pies. No lo hagan. No, pero de todas formas, sí es verdad que que siempre ha existido, no es una creencia cultural, sino ni popular, sino que sí es verdad que existen diferencias entre hombres y mujeres, que a las mujeres se nos enfrían más los pies que a los hombres, ¿no? En ese sentido, lo que tú decías de la cama y todo esto, es verdad, las mujeres probablemente siempre tendremos que dormir con calcetines gordos, de lana o de, sí, o de algodón, y sin embargo los hombres son más calurosos. Exacto. De todas formas, debo decirte que las personas que se ven más perjudicadas por el frío sufren muchas veces cuando es un frío extremo. El fenómeno de Raynaud, cuando se exponen al frío, sus vasos sanguíneos periféricos sufren espasmos y se constriñen mucho, y entonces hay veces que sus manos y pies se ponen no solo fríos, sino que además se convierten en un color morado y azul. Y en el peor de los casos, pues se pueden gangrenar. Pero eso estamos, en alta estamos montaña. Hablando de, no, estamos hablando de casos extremos de lo que te digo, el fenómeno Raynaud. Yo creo que se pronuncia así, Raynaud. Sí. Raynaud. Debe ser. Eso es. Aida, ha sido un placer como siempre. Gracias por desvelarnos algunos de los secretos del universo. De nada. Un abrazo, amiga. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Un grupo multidisciplinar de científicos se encuentra a bordo del barco oceanográfico Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía. Nos subimos a bordo para saludar al responsable de esta campaña, que es Eugenio Fraile, investigador del Instituto Español de Oceanografía. Buenas tardes, Eugenio. Hola, buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Un poco para situarnos geográficamente, dinos más o menos dónde estás. Pues mira, ahora estamos justo al norte de la Isla del Hierro, estamos en el Golfo y hemos tenido que salir pitando de aquí porque tenemos un temporal impresionante de más de 30 nudos de viento y un oleaje con más de 4 metros de ola. Madre, ¿están todos bien? Todo bien, sí. Bueno, hablemos de la campaña. Eugenio, ¿cuál es el objetivo principal de esta campaña? El objetivo principal de esta campaña es tener una serie temporal de datos y estudiar la variabilidad de los parámetros físicos, químicos y biológicos después de la alteración producida en las aguas por el volcán submarino de la Isla del Hierro. Han muestreado la zona de la erupción volcánica en la Restinga para ver cómo está la situación, a ver qué ha cambiado. ¿Podemos decir que las condiciones del mar en la zona ya son las normales o aún no? Nosotros hemos analizado por el momento más de 50 estaciones alrededor de toda la Isla del Hierro, desde la superficie hasta los 2.000 metros de profundidad, y podemos decir que las propiedades físico-químicas y biológicas de toda esa columna de agua alrededor de toda la Isla del Hierro son prácticamente normales, completamente normales, a excepción de las estaciones localizadas justo sobre el volcán submarino, en que todavía siguen habiendo algunas alteraciones en las propiedades físico-químicas. Cuando hablamos de alteraciones en esas propiedades, ¿a qué te refieres? Nos referimos a alteraciones, a variaciones que son normales por el proceso de desgasificación que sigue estando presente en el volcán submarino de la Isla del Hierro y que el Instituto Español de Oceanografía ha constatado no solamente en esta campaña Vulcano, sino en campañas anteriores que hemos venido al volcán del Hierro, como son las Zaprocanes o las Bimbaches. Luego, es una variación normal dentro de este proceso de desgasificación, como ya digo, en el que existe una anomalía en la temperatura y una disminución de pH, un aumento de alcalinidad, etcétera, etcétera, pero que ya se han constatado, como digo anteriormente, y se siguen constatando. Eso sí, ahora un poquito más elevado de la última medida que hicimos en diciembre del 2012. ¿Ha subido un poco quizás por la última actividad sísmica? Puede ser, se achaca eso, sí. ¿Es cierto que esas condiciones un poco anómalas solo están en la columna de agua, digamos, que rodea a ese cono volcánico, que es obvio que sea así, porque las erupciones volcánicas no se apagan como un interruptor, y sino que, en fin, se van desinflando poco a poco, y que incluso aún ese volcán sigue emitiendo algo de gas, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente, sigue emitiendo algo de gas, pero te puedo decir que la anomalía no está en toda la columna de agua, sino está solamente en los primeros 75 metros de la columna de agua, solamente, es decir, que no toca las aguas superficiales. Luego todo el mundo puede estar tranquilo, que solamente está muy, muy ligado al fondo. Eso es un dato muy, muy interesante. También seguro que muchas de las personas que nos escuchan y que son amantes como yo del submarinismo y de la naturaleza querrán saber cómo se está recuperando la fauna y flora de ese lugar. ¿Qué han visto? Pues hemos visto, también estamos haciendo pescas verticales para ver la concentración o la biomasa de fitoplancton y zooplancton, y a esperar de tener unos resultados más reales, porque date cuenta que todavía seguimos en el barco, tenemos que analizar todas estas muestras una vez que lleguemos a tierra, pero la opinión de los investigadores que están adentro, los expertos en fitoplancton y en zooplancton, dicen que son condiciones totalmente normales. Incluso se hablaba de la posibilidad de que los nutrientes que han salido de la erupción volcánica o los elementos químicos que se dispersaron en esa erupción volcánica sirvan de atractivo para que esa repoblación animal y vegetal se haga incluso más rápida, ¿no? Sí, efectivamente, eso es un artículo que acabamos de publicar en la revista Scientific Report de la prestigiosa editorial Nature. Y lo que nosotros decimos en ese artículo es que no solamente el volcán pues emitió compuestos tóxicos que hicieron un desastre ecológico en el Mar de las Calmas, sino que también ese volcán submarino pues emitió una gran concentración de nutrientes y de hierro, es decir, que fertilizó toda esa área para que la recuperación no fuese en un proceso de tiempo normal, sino muchísimo más rápido. Otra buena noticia. Han instalado hace unos días un fondeo, ¿verdad?, cerca del volcán. Sí, efectivamente, ese es otro de los objetivos fundamentales del proyecto Vulcano. Nosotros hemos instalado hace unos días los cimientos de este anclaje que va a estar sobre el volcán submarino una duración de 2 años. Lo que hemos instalado ha sido pues un muerto de casi 2 toneladas que va a sustentar una línea de fondeo, que llamamos nosotros, que tiene instalado a distintas profundidades una serie de sensores para medir temperatura, salinidad, corriente, oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el fondo, desde los 89 metros a lo que está la cota del volcán, hasta unos 15 metros de la superficie, todo eso con una serie de boyas para que se mantengan totalmente en la vertical. Esa es la primera fase, está completamente realizada. De hecho, hay un vídeo en nuestra página web que les aconsejo a todos que entren si es realmente interesante, en www.vulcanoelhierro.es. Y ahora queda a expensas de la segunda fase, que se realizará en torno a un mes y medio, en el que pondremos una boya superficial de grandes dimensiones, con sensores también en superficie, y esta boya, la peculiaridad que tiene, es que transmitirá todos los datos vía real, en tiempo real, y entonces cualquier persona de cualquier parte del mundo, a través de nuestra página web, puede acceder a qué temperatura hay sobre el volcán, qué salinidad, qué CO2, qué pH, etcétera. Qué interesante, sin la necesidad de que esté el barco oceanográfico allí, sino lo haga de forma remota. Sí, efectivamente, de forma remota. Qué interesante. Y cada 2 horas, actualizándose cada 2 horas. Vaya. Esta campaña estaba diseñada antes de que se viviera esa última reactivación sísmica al oeste de la Isla del Hierro, ¿verdad? Ha sido una casualidad. Sí, tengo que decir que este proyecto, el proyecto Vulcano, es un proyecto del Plan Nacional. Está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y también con fondos FEDER, en el que participa tanto el Instituto Español de Oceanografía como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, el Banco Español de Algas y el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife. Este proyecto multidisciplinar lo coordinamos ya cuando finalizamos las campañas Bimbache, allá por el año 2012, y fue aprobado en la última convocatoria del Ministerio, es decir, que ya hace prácticamente un año que redactamos este proyecto y nos dieron barco para marzo, o sea que ha sido una casualidad maravillosa para nosotros, porque los investigadores pues necesitamos es un momento idóneo, vamos, podemos decir que estamos en el lugar idóneo y en el momento idóneo para poder obtener los mayores resultados científicos, ¿no? Claro. Porque es cierto que los epicentros de estos últimos sismos están lejos de la zona de investigación que está, me imagino, frente a la Restinga, pero habrán aprovechado, ¿no?, para acercarse en esa zona, Sí, efectivamente. De hecho, el objetivo fundamental del proyecto Vulcano era no solamente limitarnos a la zona del volcán, sino queríamos tener una visión muchísimo más amplia. Entonces, nos planteamos hacer o tener una fotografía real de toda la periferia de la Isla del Hierro. No solamente centrarnos, como digo, en el volcán submarino a 1,8 kilómetros al sur de la Restinga. Y lo hemos conseguido. La primera fase fue una fase de geología en el que construimos un mapa en tres dimensiones de todo el fondo marino alrededor de, como digo, de toda la Isla del Hierro, y ahora lo que queremos repetir en esta segunda fase es tener otro mapa, en este caso en tres dimensiones también, pero de la columna de agua y de las propiedades físico-químicas de toda la periferia de la Isla del Hierro. Y por lo que he visto también en el blog de esta página web, volcanoelhierro.es, los científicos que están a bordo del buque no han detectado nada extraño en esa zona de epicentro. No, no, hemos ido a esa zona noroeste en la que se detectaba sismos de más de 4, hasta incluso 4,9 en la escala de Richter, y nosotros no hemos visto ninguna anomalía, ni ninguna variación en lo que es la morfología del fondo. Que tenemos siempre nuestras sondas mirando hacia el fondo, hacia el lecho marino, y tampoco hemos visto ninguna variación en las propiedades físico-químicas y biológicas en toda la columna de agua, por el momento. ¿Y cuánto les queda de campaña? Pues regresaremos al puerto de Santa Cruz de Tenerife el próximo día 6 de abril. El sábado por la noche estaremos en Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, para aquellas personas que no hayan estado nunca en un buque oceanográfico ni en una campaña, que es la gran mayoría de la humanidad, cuéntanos un poco cómo se organizan, qué turnos de trabajo hay, porque estamos hablando de muchas personas que están haciendo cosas muy diferentes. Sí, la verdad es que vivir en un barco es como un gran hermano, porque no podemos salir a ningún sitio y estamos viendo las mismas caras pues 24 horas al día. Se trabaja 24 horas al día en turnos, por supuesto, pero los turnos no son lo corto que nosotros quisiéramos, sino que tenemos que hacer turnos de hasta 14, 16 y 18 horas en algunas de las medidas, ¿no? La tripulación la conforman 16 profesionales, que desde aquí le tengo que dar las gracias porque por su buen hacer, por su sonrisa siempre en la cara, y que nos facilitan la vida a bordo. Y después también van 12 científicos a bordo del Ramón Margalef, distribuidos en distintas áreas. Vamos oceanógrafos físicos, oceanógrafos químicos, oceanógrafos biológicos y también geólogos marinos. Pues Eugenio Fraile, investigador del Instituto Español de Oceanografía, responsable de la campaña Vulcano El Hierro, muchísimas gracias por habernos acompañado en Galaxias y Centellas, en la Radio Autonómica, y enhorabuena por esa campaña y sobre todo por la parte que me incumbe del esfuerzo de divulgación que están haciendo para que todos conozcamos qué están haciendo ahí a través de Twitter, Facebook y ese blog magnífico. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, a ti y a tu programa y a todos los oyentes que nos siguen a través de la radio, porque ya te digo que otra de las cosas, otro de los objetivos que tenía Vulcano, y por eso es la creación de esta página web y de este esfuerzo que estamos haciendo para intentar procesar los datos en tiempo real y suministrárselos a todo el mundo y que sepa lo que estamos haciendo en tiempo presente. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, lo están consiguiendo, Eugenio. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Juanjo. Adiós. Y de la cubierta del buque oceanográfico Ramón Margalef nos vamos al espacio, y siempre que atravesamos nuestra atmósfera tenemos que ir acompañados de nuestro compañero Daniel Marín, responsable, autor del blog Eureka. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros una vez más, como cada 15 días, para contarnos qué está pasando en el espacio exterior o qué va a pasar, porque nos cuentas que la NASA tiene la intención de una intención bastante osada de capturar un asteroide y traerlo de vuelta a la Tierra. Pues sí, por ahora son solo rumores, pero parece ser que para el presupuesto del año fiscal de 2014 La NASA planea que, bueno, una partida presupuestaria de unos 100 millones de dólares para empezar a desarrollar una misión para capturar un asteroide, nada más y nada menos. O sea, no solo visitarlo, sino traerlo hasta el sistema Tierra-Luna y ponerlo sobre la cara oculta de la Luna, en el punto de Lagrange del sistema Tierra-Luna, y que luego pueda ser visitado por una nave tripulada Orión y que sea estudiado por los astronautas. O sea, que no quieren traerlo a la Tierra. No, o sea, aquí no. La idea detrás de este concepto es que, claro, mandar una misión tripulada a un asteroide hoy por hoy todavía es muy costoso, ¿no? La NASA está desarrollando el cohete gigante SLS, pero todavía no tiene los medios para mandar una nave tripulada a un asteroide. Así que, pues, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma, ¿no? Lo que han pensado es eso, capturar un asteroide, que realmente más que un asteroide es una piedra grande, sería de 7 metros, 8 metros, y traerla hasta la Luna y luego estudiarla allí, no traerla hasta la órbita terrestre, porque eso significa gastar mucha energía, ¿no? Que la nave tendría que ser mayor, esta sonda espacial que se debería lanzar, pues tendría que ser mucho mayor si queremos ponerla en órbita terrestre. En tu blog vemos que ya hay imágenes, infografías, hay esquemas. Estamos hablando de un proyecto que ya es algo más que una mera idea, ¿no? Ya hay un proyecto, vamos. Sí, hombre, el papel lo aguanta todo, sí. Y efectivamente sobre el papel ya hay varios diseños que en teoría podrían funcionar. Es verdad que no son diseños fantasiosos, están diseñados por el JPL, por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, es decir, que han participado la propia NASA en el diseño, y sería una nave espacial, una sonda que podría ser lanzada con un cohete convencional y luego tendría como una especie de bolsa inflable que capturaría el asteroide, ¿no? La bolsa además permitiría pues poder coger el asteroide, aunque en realidad no fuese macizo, porque muchos asteroides se supone que son una amalgama de piedra y polvo, ¿no? Que no son macizos. Y esto pues traerlo mediante motores iónicos hasta la órbita lunar. Estamos hablando que este proyecto se va a introducir en el presupuesto, si todo va bien, del próximo año, pero ¿para cuándo podría salir esta misión? Bueno, esta misión, estamos hablando de finales de esta década, principios de la próxima. Ese es más o menos lo que planea la NASA. El tema es que llama la atención porque, claro, ahora mismo la NASA está recortando en misiones planetarias, aunque es verdad que Marte al final pues han destinado dinero para lanzar un rover en 2020, pero, por ejemplo, la prioridad de la comunidad científica después de Marte es lanzar una sonda a Europa y ahora mismo, por ahora, la NASA no ha aprobado ninguna. Entonces, bueno, habría que esperar bastante para ver esta sonda, para poder tener el dinero para lanzarla. Pero sobre todo habría que esperar a tener listo el cohete SLS que pudiera lanzar la nave Orión hasta la órbita lunar. Eso por ahora no está listo y el cohete estará preparado con mucha suerte a finales de esta década, en 2017-2018. De ese proceso que consiste en lanzar el cohete, desplegar esa bolsa de aire, capturar el asteroide y acercarlo a la Luna, ¿cuál crees que es lo más complejo, la fase en la que los ingenieros tendrán que estrujarse más la cabeza para llevarla a buen puerto? Bueno, sin duda la captura del asteroide, porque claro, el asteroide tiene un periodo de rotación, eso significa que tiene un momento de inercia, la nave debe anular esta rotación, y eso requiere energía. También durante el periodo del proceso de captura, pues es lo que hemos comentado, tiene que evitar que el asteroide se fragmente, o bueno, si se fragmenta, que se quede dentro de la bolsa. Entonces, el proceso de captura es realmente complicado. Además, tendría que ser todo automático, a distancia, estamos hablando de muchos millones de kilómetros de la Tierra, donde se produciría esta captura, y eso es sin duda lo más complejo. Luego, el ir y volver, como se utilizan motores iónicos, pues eso sería relativamente sencillo. El problema es la captura. Claro. Y luego habrá que diseñar una misión para que suban los astronautas a hacer el análisis, ¿no? Efectivamente. Ahí luego tendríamos que mandar la nave Orión con astronautas sobre la cara oculta de la Luna para que, bueno, traigan las muestras y estudien el asteroide, ¿no? De todas formas, precisamente una de las misiones que la NASA plantea para la nave Orión es eso, ¿no? Realizar misiones sobre la cara oculta de la Luna en el punto de Lagrange del sistema Tierra-Luna. Así que en ese sentido, pues más o menos lo que ya había planeado la NASA. Sé que no estaba previsto en el guión, pero tengo curiosidad por saber los últimos datos que tienes de esa ola de turistas espaciales que quieren subir al espacio y vivir por unos segundos las sensaciones que tienen los astronautas. Habían algunas empresas que estaban empujando por ello, pero la verdad que hace tiempo que no sé nada de esos proyectos. Hombre, los proyectos siguen ahí, lo que pasa que realmente pues se ha demostrado que el modelo de negocio, sin duda por la crisis, está un poquito en cuestión, ¿no? La empresa más aventajada es Virgin Galactic, y siguen lentamente, y ellos han dicho que este año ya van a tener la nave lista, ¿no?, para hacer las pruebas este año, el que viene, y ya realizar los primeros vuelos suborbitales con turistas. Pero es verdad que muchas otras empresas que han salido, luego no se ha sabido nada de ellas, y es verdad que todo está resultando mucho más lento de lo esperado. Sin duda por la crisis, pero también porque hay una dificultad tecnológica subyacente importante, ¿no? Porque una cosa es mandar un piloto de prueba que sabe que se está jugando la vida, pero bueno, le pagan por eso, y otra cosa es mandar un turista a una misión de estas, ¿no? Tiene que haber una seguridad bastante grande. Claro. Sobre todo porque lo que ofrecen, bueno, entre comillas, no es algo realmente espectacular. No te ofrecen ir a la Estación Espacial Internacional como hacía la Soyuz, ¿no? Que estabas unos días ahí con los astronautas. Ahí está, estamos hablando de simplemente unos cuantos minutos en gravedad cero, porque realiza un vuelo parabólico, y superar la frontera de los 100 kilómetros, que es la frontera subjetiva del espacio, y que eso ya te da el carnet de astronauta, según la Federación Astronáutica Internacional, pero bueno, que no deja de ser un poquito, pues, no se puede comparar una misión, de verdad. Si uno quiere experimentar minutos de ingravidez, se puede pagar el volar en un avión normal, como hay aviones rusos, el Ilyushin 76, que es donde se entrenan los cosmonautas rusos, que bueno, uno puede pagar y experimentar lo que experimentan los cosmonautas, con un precio muchísimo menor de lo que cuesta una de estas misiones. Claro. Bueno, pues a ver qué tal les va a esas empresas, si realmente el turismo, iba a decir astronómico, pero no tiene nada que ver, el astronáutico sale adelante. Daniel Marín, autor del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y como siempre ha sido un placer viajar contigo al espacio. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Esta sintonía nos evoca astronomía, planetas, estrellas, galaxias, pero también espacio. Es la sección, la sintonía de nuestra sección en la que abrimos la cúpula de nuestro observatorio astronómico particular, siempre capitaneado por nuestro astrónomo soporte, Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Ahora con esto del cambio de la hora, pues casi que aún es de día. Pero, bueno, no podemos hacer una idea de abrir el observatorio a estas horas. Hablamos del espacio, seguimos hablando del espacio como hacíamos con Daniel Marín, pero ahora desde la Tierra, porque dentro de una semana podremos observar dos naves espaciales, por llamarlas de alguna manera, desde Canarias, ¿verdad? Sí, dos, y no cualquier dos naves espaciales, estamos hablando de la Estación Espacial Internacional y el Telescopio Espacial Hubble, que son los objetos más brillantes que desde la Tierra podemos ver, que no sean naturales, como puede ser Venus o la Luna, ¿no? Y lo particular que tiene este avistamiento es que lo normal es que siempre veamos o una u otra, nunca las dos simultáneamente, y menos en el mismo minuto. Durante la misma noche puede ocurrir que veamos una y media hora más tarde el otro, pero lo curioso que va a ocurrir la próxima semana es que durante dos días, el día 9 y 11, martes y jueves, ambas noches, o sea, al anochecer, justo media hora después de que se oculte el sol, ya en medio del crepúsculo anocheciendo, vamos a ver en el mismo minuto ambos objetos sobre el horizonte, o sea, van a ser visibles ambos cuerpos sobre el horizonte. Uno puede pensar que esto suele ocurrir, bueno, más o menos de vez en cuando, pero estamos haciendo los cálculos y es yo creo que la primera vez que voy a ver esto, porque nunca había visto los dos objetos a la misma vez, pensé que era algo más cotidiano, pues parece ser que no, claro. Siempre y cuando visto desde el mismo punto de la Tierra, o sea, en este caso, desde Canarias, todo este año nunca se verían estos dos satélites a la misma hora, mismo minuto sobre el horizonte. Por ejemplo, la próxima vez que ambos cuerpos se vean en la misma noche, no en el mismo minuto, o sea, no simultáneamente, sino en la misma noche, uno y después otro, será en agosto. Y ni siquiera van a ser en el mismo minuto. Es decir, que lo que vamos a ver la próxima semana es algo bastante, bastante raro. Aunque no es que sea enormemente espectacular, se puede sacar una bonita foto con un ojo de pez, eso es decir, haría falta cubrir todo el cielo para ver cómo la trayectoria de la Estación Internacional va por un lado del horizonte y la del telescopio espacial Hubble iría por el otro lado del horizonte. Digamos que uno estará en casi en dirección opuesta a la posición del otro, pero ambos estarán en el mismo minuto visibles a simple vista. ¿Y irán en trayectorias similares hacia el mismo sentido? Sí, sí, ambos cuerpos, o sea, ambos satélites orbitan de oeste a este. En este caso, vamos a poder ver cómo salen sobre el horizonte oeste dichos cuerpos, uno un minuto antes que el otro, pero uno o dos minutos antes que el otro, pero ambos estarán dirigiéndose hacia el este, hacia el horizonte este. Saldrán por el oeste y se dirigirán hacia el este. Es normal, en estos satélites siempre veremos que tienen una trayectoria oeste-este, porque siguen el mismo movimiento que tenía la Tierra en el momento de su lanzamiento, ¿no? Aprovechan la rotación de la Tierra para adquirir la velocidad necesaria y seguir rotando en la misma dirección. Pero también en esa misma noche o en cualquier otra noche veremos que hay muchísimos satélites, la gran mayoría, que no tienen este tipo de órbita, órbita de oeste a este, sino una órbita polar, es decir, que va de norte a sur o de sur a norte. Es una órbita que dan vueltas alrededor por los polos, ligeramente inclinado con respecto a los polos, para cubrir, digamos, que toda la superficie terrestre, porque lo que hacen es obtener imágenes del mismo. Aparte estarían los geoestacionarios, que todo el mundo sabe que son los de telecomunicaciones o los que están observando constantemente las 24 horas los meteorológicos nuestra atmósfera, que esos sí que están permanente mirando hacia un determinado hemisferio, digamos, de la superficie, no norte-sur, sino digamos que una cara de la Tierra, y otros estarían mirando otra cara de la Tierra. Claro, que no los vemos moverse en el espacio, digamos. No se ven mover, o sea, se pueden llegar a detectar, no a simple vista, eso sí, pero sí con pequeños, con medianos telescopios podríamos detectar satélites artificiales. Si a ese telescopio le ponemos una cámara y sacamos un tiempo de exposición determinado, no muchos segundos, veríamos cómo las estrellas se desplazan, pero aparecen unos puntos quietos que son satélites geoestacionarios. Por supuesto, no se van a ver en cualquier parte del cielo, siempre estarían cerca del Ecuador. En nuestro caso, como nosotros, Canarias, vivimos un poquito más al norte del Ecuador terrestre, dicho satélite, por perspectiva, lo veríamos ligeramente al sur, unos 4 grados al sur de lo que es el Ecuador celeste. Por ejemplo, la nebulosa de Orión, ¿no? De la constelación de Orión, la nebulosa de Orión, está justamente en la línea por donde se deberían ver los satélites geoestacionarios. O sea, a veces en fotografía hemos detectado que sacando fotografía de largo tiempo de exposición de la nebulosa y nos movemos con el telescopio sacando fotografía de la nebulosa, aparece un trazo de un satélite geoestacionario. Pero bueno, nos tienes que dar la ficha técnica, horario, lugar, para no perdernos ese evento, no es natural, pero sí astronómico, en el que podemos ver en el mismo momento a la Estación Espacial Internacional y al Telescopio Espacial Hubble. Desde hoy hasta casi la final de la próxima semana, hasta el día 11, vamos a poder ver ambos cuerpos durante el anochecer, uno antes que otro, se van alternando simultáneamente, pero el día 9 y el día 11 serán los momentos en los que se van a ver sobre las 21 horas, 20:55 a 21 horas, el día 9, y entre las 20:52 sería el día 11. Pero estos mapas, digamos que las trayectorias que van a describir dichos cuerpos, los vamos a poner en la página web, en el blog de Galaxias y Centellas, para que sea más cómodo saber por dónde va a pasar. También hay que decir que después de la puesta de sol, que cada vez va siendo, se está dando cuenta todo el mundo que cada vez anochece más tarde, porque nos estamos acercando al verano, ¿no? Digamos que el sol se va a ocultar sobre las 8:25, y esto ocurrirá como media hora, 35 minutos más tarde. Eso es decir, que todavía estaremos en medio del crepúsculo entre el civil y el náutico. Eso significa que poquitas estrellas de referencia vamos a tener, y por lo tanto lo que deberemos saber es qué zona del cielo hay que mirar, qué horizonte, si el horizonte este, norte, sur, oeste. Eso lo pondremos en el blog de Galaxias y Centellas. Bien, porque no queremos abrumar a nuestros oyentes con cifras, con datos, con coordenadas, así que les remitimos a nuestro blog, que pueden acceder directamente a través de la página web de este programa, www.galaxiasycentellas.com, y también, por supuesto, pondremos el enlace en Facebook y en Twitter. Siempre que te tenemos por aquí y vamos bien de tiempo, como hoy, no me gusta que te vayas sin comentarnos cómo tenemos el cielo en esta semana y quizás si tenemos alguna noche libre, qué poder observar. Pues ahora el mes de abril es un mes que vamos a tener un pequeñito eclipse lunar el día 25, lo comentaremos en el próximo programa. Vale. En el caso de planetas, todo el mundo se habrá dado cuenta que Venus ha desaparecido del cielo matutino. Ahora hay que esperar a que aparezca en el cielo vespertino, ¿no? Eso significa que tenemos que todavía esperar hasta final de este mes para poder verlo. Venus ha estado pasando por detrás del Sol durante la semana pasada, y otro planeta que ahora mismo se va a poner justamente también detrás del Sol va a ser el planeta Marte. El 18 de este mes, el 18 de abril, Marte estará lo más lejos posible durante este año de nosotros. Va a estar justamente en dirección trasera, digamos, en la misma dirección en la que está el Sol, pero por detrás del mismo, no lo podremos ver. Es decir, actualmente solamente tendremos a Júpiter y, por supuesto, el planeta Saturno. Saturno va a ser espectacular este abril porque se acerca a su oposición, y eso significa que es el mejor momento, cuando más cerca estaremos de él, para poder apreciar sus anillos. Y para ello no es suficiente con unos prismáticos, necesitaremos un pequeño telescopio para, con unos 30, 40 aumentos como mínimo, ya poder apreciar los anillos que tiene este enorme planeta. Y si tenemos un telescopio, también podemos apuntar a Andrómeda, creo que ya es visible hacia el oeste, si no me equivoco. Sí, bueno, y si apuntamos hacia la galaxia, Andrómeda, te refieres a la galaxia. A la galaxia, Caduco, sí, ¿no? Claro. En los próximos días vamos a tener, ¿se acuerdan del cometa Pan-STARR? Sí. Pues estos días, esta semana, estaba pasando justamente por la cercanía de la galaxia de Andrómeda. No cabría en el campo de un telescopio, ¿no? Porque el campo visual de un telescopio es bastante reducido, medio grado, un grado como mucho, pero sí dentro del campo que nos proporciona unos binoculares, unos prismáticos, y en el caso de una fotografía, pues será una preciosa postal para poder sacar, porque tendremos una galaxia, nuestra galaxia vecina, no la más cercana, pero una de las más cercanas, y un cometa que está dentro de nuestro sistema solar, alejándose ya del Sol. ¿Aún se puede ver el Pan-STARR con prismático? ¿Está el límite? No, realmente a simple vista casi no se pudo ver. Con prismático sí lo pudimos ver perfectamente, sí, a simple vista, pero actualmente ya está casi en el límite. Eso significa que cuando hablamos de que casi está en el límite, es prácticamente no se va a poder ver. Y que deberíamos sacar fotografías para, con el tiempo de exposición adecuado, poder sacar una bonita imagen de este cometa alejándose del interior del sistema solar. Pues Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y el Cosmos, astrónomo de este museo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más, y ya le damos al botón de cerrar esta cúpula, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos y buena observación. Gracias, hasta luego. Llegamos al final de esta versión radiofónica de Galaxias y Centellas, en la que les hemos hablado de seguridad en Internet. Hemos contactado con el buque oceanográfico Ramón Margalef en el Hierro para saber qué están trabajando y qué están descubriendo en esas aguas herreñas. También hemos ido al espacio para averiguar, sorprendernos de los planes de la NASA, porque, como acaban de escuchar, quieren traerse un asteroide a las proximidades de la Tierra. En la técnica tuvimos a Gunnar Benítez, en la colaboración a Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta el próximo domingo. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. From all that we...